¿De Masagos o de Cerezales? La no, hombre, de él es de ambas aguas y ella de Cerezales. Ah. ¿Y son Eugenio, sabéis el apellido? Fernández, no. ¿Eugenio qué era? ¿Familia Paulino Eugenio? Robles, no, Robles. Perdón, Robles. Eugenio Robles, Robles. Y... Ahí a Quiteria ya no llego. Quiteria. Porque era de Cerezales. Vale. Posiblemente se hubieran casado, porque mira el ramo tan bonito que llevan, pues yo sí, que no, sé. No, esto es la boda. La boda, fíjate. Eso es de boda. No sé, yo no me acuerdo de ellos, hijo. Hombre, me acuerdo de este señor, yo lo conocí mayor.